Madre, tú tenías razón. Este no es oficio serio. Tuve que haber aprendido a usar mis manos para algo más que no fuese erigir balaustradas movedizas hacia firmamentos inciertos. Yo que tenía tan buena cabeza, yo que hubiese sido tan buen vendedor, ¿qué necesidad tenías, hijo, de ir por ahí debiendo una vela a cada santo? Pero soy un inútil vieja. A lo más que he llegado en esta vida es a pretender dar de abrevar al caballo flaco de un hidalgo de bruma, que en las noches señoreadas por los estertores de la nevera asmática, sin que tú lo vieras, cabalgaba los angostos pasillitos de casa, tratando de no pisar los sueños que se agolpaban temblando tras la puerta, huyendo de nuestras camas. Tú tenías razón, este no es oficio serio. Pero tiene que haber de todo. Gente que son devoradas y gentes madre que son pura hambre.